La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Los Sueños Posibles de este 7 de agosto de 2017. Hoy es un programa especialmente nutrido, digamos, con varias entrevistas importantes. Así que lo más probable es que a las 10 de la noche continuemos con la transmisión de La Retaguardia y nos despidamos en ese momento de la M690. El programa se va a extender unos minutos más. Consideramos que todas las notas tienen mucho interés y en ese sentido nos parece prudente, gracias a la gentileza de La Retaguardia, prolongar un poco la transmisión. En relación a la editorial Lógica Cromañón, está la desaparición, dicho así parece absurdo, pero no lo es, la desaparición, otra nueva desaparición, no es la única, de Maldonado, este compañero que ha sido secuestrado, aparentemente a partir de una acción de la gendarmería, y que no ha habido respuesta oficial inteligente. Ha habido una respuesta oficial no inteligente, que es la de Patricia Bullrich, y realmente es como siniestro pensar que en una supuesta democracia la figura del desaparecido siga teniendo la misma caracterización que en su momento le diera el gobierno terrorista de Jorge Rafael Videla. De alguna manera, cuando yo hace ya un tiempo caractericé a la democracia como un estado terrorista, y un estado de bienestar, o sea, la coexistencia de estos dos estados, parecía muy exagerado. Ahora, lamentablemente, creo que hay cada vez más de estado terrorista y menos de estado de bienestar, y del estado terrorista al terrorismo de estado puede haber una delgadísima línea roja que en muchos casos, en muchos compañeros secuestrados, torturados, ya se ha cruzado. Por lo tanto, creo que nunca mejor que ahora, sobre todo en estas horas antes de las Despacito, recordar la diferencia fundante, a mi criterio, entre lo constitucional y lo democrático. Un gobierno puede ser constitucional y eso no garantiza que sea democrático. Bueno, ahora en Sueños Posibles con nuestro amigo, colaborador, compañero Modesto Guerrero, para hablar de lo que está pasando en Venezuela fundamentalmente, pero lo que está pasando en Latinoamérica, que creo que de eso se trata. ¿Cómo estás, Modesto? Muy bien, buenas tardes, gracias por llamar. Por favor. Bueno, Modesto, hemos escuchado la palabra del Santo Padre, que vive en Roma, desaconsejando la realización de la Asamblea Constituyente. Hoy a la madrugada hubo un ataque a una unidad del ejército bolivariano, o sea que la situación tanto en lo diplomático como en lo militar parece que va directamente a lograr la destitución o el reemplazo o lo que fuera de Maduro y de, por supuesto, abortar la revolución bolivariana. ¿Qué reflexión te merece esto? Que en ninguno de los dos casos, ninguno de las dos acciones pone en peligro al gobierno de Maduro por ahora, porque bien, el Papa, ¿qué coño puede opinar sobre algo de lo que desconoce, o la Iglesia, no solo el Papa, de lo que desconoce desde hace mil años? ¿Desde cuándo la Iglesia delibera, debate u opina como se hace en una asamblea constituyente? Si toda su historia estuvieron contra la Asamblea Constituyente, el Parlamento y toda forma de expresión libre de del pensamiento. Que lo diga el Papa, ¿qué carajo cambia? Si el que inauguró la Asamblea Constituyente fue Numa Quevedo, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ese regalito le hace el gobierno venezolano, o la Asamblea más bien, al Papa, después que el Papa pide que suspenda la Asamblea. Es una contradicción en la que se mete el gobierno venezolano, pero también es una contradicción del papado, que tiene que aguantarse a su jefe en Venezuela hablándole a la Asamblea Constituyente, inaugurándola como si fuera su Asamblea Constituyente. Y el ataque al cuartel Paramacay, que queda en la ciudad de Valencia, a 2 horas de Caracas, es un ataque que tiene más de frustración y acto desesperado que de ataque, porque ellos atacaron, pero tuvieron que salir corriendo, no pudieron asentar una sola posición, no mataron un solo soldado, y al revés, Alfredo, generaron lo contrario de lo que buscaban. ¿Qué buscaban? Provocar una rebelión armada de las Fuerzas Armadas del Ejército Bolivariano. ¿Qué lograron? Que el Ejército Bolivariano se abroquele más alrededor del Ejército, del gobierno, que lo sienten, lo ven atacado en forma armada por grupos de la oposición. Sí, no, entiendo. Yo vivo la Iglesia porque, bueno, siempre ha tenido influencia, más que influencia, sí, yo diría protagonismo en el campo de la política, sobre todo la política más reaccionaria. Y como este Papa tenía o tiene ese aura del Papa peronista, qué sé. Exacto. Yo, tú sabes que ya lo rechazan por eso, ¿no? La oposición rechazó el ingreso del delegado argentino del Papa a la negociación de hace mes y medio, porque dijeron, eso lo manda, a ese lo manda un Papa peronista. Bueno, ahora el Papa peronista se puso en contra del avance de la constituyente. Bueno, por eso es, bueno, eso es el peronismo, ¿no? De alguna manera cambia muy rápidamente. Vos que tanto conoces el tema, ¿qué te parece que es? Porque además fue expulsada del Mercosur, ¿no? Venezuela. Sí, fue no expulsada, no pueden expulsarlo, porque tiene que ser por unanimidad. Fue suspendida en forma permanente, o sea, es una forma de expulsión, pero suspendida, porque al haber un voto o medio voto en contra, ya no lo pueden expulsar. Entonces no fue por eso, pero sí suspendido. Bueno, y en el, no sé si en el corto o mediano plazo, ¿cómo pensás que esto va a evolucionar? O sea, ¿cuál es la fuerza, Alfredo, real de Maduro en este momento para sostener esto que, no sé si vos estás de acuerdo, es una guerra civil de alguna manera? Sí, es una guerra civil irregular, atípica, es verdad, anormal, es verdad. Porque no hay partición de territorio y no hay partición del ejército. Pero ya no es necesario eso para hacer una guerra civil. Ucrania es la prueba de eso. Sí, bueno, sí, claro. ¿Qué me parece, Alfredo? Mañana publico en Página 12 un artículo que concentra lo que te voy a decir. Todo va a depender de lo que haga o no haga, o haga mal, la Asamblea Constituyente. Si hace lo correcto, entonces el gobierno de Maduro puede salvarse, la revolución bolivariana puede salvarse, y América Latina habrá salvado su último bastión de defensa contra la avanzada neoliberal que tienen en el continente desde hace por lo menos 3 años. Bueno, explícanos un poco, Modesto Guerrero, ¿qué sería hacer lo correcto? Hacer lo correcto es que la Asamblea se declare soberana, absolutamente soberana, originaria, o sea, capaz de subvertir el orden total que existe en este momento, o que existía hasta el 30 de julio, y reconstituir la nación como le da la gana. Como le da la gana significa que los diputados del movimiento obrero, de los movimientos indígenas, de las mujeres, de los sexos diversos, de los campesinos, pobres, de los pescadores, y de los otros sectores juveniles, universitarios, y que están presentes en la Asamblea como mayoría, además del voto de los diputados universales, llamados territoriales, votados según el voto liberal, individual, universal, bueno, que esa mayoría de diputados decida qué va a hacer con el país, porque no lo pueden dejar donde está, es una locura, tampoco lo pueden retroceder, porque sería una capitulación. ¿Qué van a hacer? Venezuela, tú sabes que tiene un mandato. Venezuela no, el chavismo, el gobierno tiene un mandato de su fundador y mentor, que es Hugo Chávez, cuando en el año 2012, el 27 de octubre, le encargó a Nicolás Maduro, como si fuera su propia, como si fuera mi propia vida, le pidió Chávez a Maduro, le encargó esto, que transformaran el Estado en un Estado comunal para superar el Estado rentista, corrupto, burocrático y capitalista que hay en Venezuela. Bueno, ese es el, esa es la segunda tarea de la Asamblea Constituyente. La primera es oponerse a toda pretensión imperialista en el país, de cualquier tipo, incluida la militar, que para eso, esa es la parte más sencilla, porque hay una unidad entre ejército y pueblo armado. Pero lo otro es más difícil, porque hay que comprenderlo y tenerlo en la cabeza como programa. Es creer en un Estado comunal para superar el Estado rentista periclitado que existe. Y luego están una serie de tareas de orden reivindicativo parcial, pero esa es la suma de la cosa. La cosa no se define ahí, la cosa se define en, uno, si defiendes al país contra toda pretensión de intervención imperialista, sea de Mercosur, de la OEA, de UNASUR, de quien sea, de Donald Trump, del Comando Sur, de quien sea. Eso es lo principal. Y resguardar a partir de ahí todos los derechos internos que se han conquistado en los años del chavismo. Junto con eso, tiene que la Asamblea tiene la potestad, debe tener la potestad de debatir qué hace con el Estado. Porque si no debate qué hace con el Estado, habrá hecho, Alfredo, un tercio de la tarea. Porque un tercio es lo reivindicativo, otro tercio es lo antiimperialista, y el otro, la otra mitad es qué hace con el Estado. Si no cambias la naturaleza del Estado en Venezuela, habrás retrocedido aunque te quedes en el mismo lugar. Ahora, una pregunta, Modesto, y realmente te la hago sin negar que yo tengo una opinión propia, pero que es una opinión con mucho menos fundamento que la tuya. ¿Cómo se puede hacer coexistir la revolución bolivariana, o sea, un Estado revolucionario, que básicamente es eso, ¿no? Transformar la matriz del Estado con una apelación permanente a elecciones que, si bien pueden ganarse, perderse o empatarse, siguen apostando a una especie de pluralidad de opiniones o pluralidad de partidos o de grupos de poder, ¿no? Es decir, la pregunta es por qué Hugo Chávez no pudo realmente, ¿no? Hacer esto que vos decís, ¿no? Es la revolución desde el punto de vista también de subvertir el Estado en su fundamento político, ¿no? Porque lo comprendió tarde. Todas las revoluciones están hechas por seres humanos, los seres humanos tienen límites y los límites son generalmente los que imponen la condición al programa que inventas o que tienes. Y Hugo Chávez fue comprendiendo paulatinamente en su tiempo, no olvidemos, para él es más bien un mérito gigantesco, muchos marxistas o socialistas venidos del marxismo, como Allende, como otros, no meto a Perón en ese cuento, no fueron capaces de hacer eso, ni de llegar a la conclusión que llegó Hugo Chávez del Estado comunal, viniendo de un movimiento que tiene un programa para eso. En Hugo Chávez es más bien un mérito, ¿por qué? Porque él viene del militarismo. Él era un coronel de izquierda, un coronel rebelde, que tuvo una, adoptó una posición de izquierda ligada a grupos guerrilleros, y eso es un mérito, pero no era un programa. Programa es otra cosa. Programa es una concepción de la sociedad, del Estado y del mundo, y de la política. Y eso no lo tenía, eso lo fue elaborando poco a poco, como le tocó hacerlo al Che Guevara, a Fidel Castro y a Camilo y otros, durante la Revolución Cubana, que tampoco tenían un programa elaborado para su propia revolución triunfante. En Venezuela fue un poco más complejo porque no se dio de manera cortante, vertical, como en Cuba. Al tener todo el poder en Cuba, tú tenías dos maneras de hacerlo, de continuar. Uno, legitimarlo democráticamente con recursos propios, eso era una asamblea constituyente popular, comunal, absolutamente autónoma, como esta de Venezuela, o instalar en el gobierno de La Habana el poder del movimiento 26 de julio. Ellos escogieron lo segundo y han sido bastante dignos para sostener eso. Pero no es lo mismo cuando tú legitimas en la mayoría de la población, porque la minoría nunca va a estar de acuerdo. Y tú tienes que respetarle su derecho inclusive el derecho al voto. Lo que no le puedes respetar es un derecho que no tienen como mayoría, porque no lo son. En Venezuela, Chávez creyó que podía convivir con la oposición en el terreno del voto, y se puede convivir con la oposición, pero no en el terreno del voto, sobre todo cuando ese voto se determina por el mecanismo liberal del voto secreto, universal, individual. ¿Qué es lo que cambió con esta asamblea? Que se determina por el voto sectorial o de movimientos sociales. Es lo que le horroriza a la oposición, a la burguesía latinoamericana y a la OEA, que es por movimientos los diputados que se eligieron, no es por voto individual. A ver, ¿podrías un poco aclarar esto? ¿Cómo? Porque, digamos, cambiaría el fundamento de la representación. Claro, claro, cambió el fundamento de la representación porque no sé, los 345 diputados electos, 160 se votaron en asambleas por voto directo en los movimientos. Por ejemplo, los pescadores votaron sus delegados, sus diputados. Los obreros, los sindicatos votaron sus diputados. Las dos corrientes campesinas, de campesinos pobres, hicieron lo mismo. Y los empresarios también. Por suerte son empresarios pequeños y medianos. No son el peligro, pero votaron también y tienen 8 diputados. Son minoría, tienen minoría, 8 diputados. De 160, el resto, no me acuerdo la diferencia, 150 y pico, son todos de movimientos sociales, asociaciones de trabajadores, la comuna es la que tiene la mayor cantidad de diputados, no por casualidad. Bueno, ese es el carácter de la asamblea. Ese carácter social de la asamblea tiene que convertirse en poder social de la asamblea para que asuma todos los poderes, incluido el poder de remover, no de remover, el presidente Maduro tiene que deponer su investidura presidencial en el poder de la asamblea originaria para que sea autónoma y originaria. La asamblea decidirá si lo ratifica o lo cambia por otro y cumple su ciclo. Bueno, yo creo que lo ratificarían, porque él es el que convocó a la asamblea y no hay razones para pensar que lo van a echar, pero él tiene que ser hidalgo en ese de altura, como lo hizo Chávez en el 99. Chávez renunció a la presidencia como había prometido cuando era candidato, en medio de la asamblea. La asamblea, después de terminar, votó la constituyente un referéndum, y la siguiente votación a los 6 meses fue si el presidente sigue siendo Hugo Chávez. Se hizo un referéndum y votaron que Chávez era el presidente por 64%. Eso mismo hay que hacer con Maduro, porque Maduro no tiene la ventaja de Chávez, estaba comenzando su mandato. Maduro está desgastado, lo han desgastado los enemigos, no está desgastado por razones propias, lo han desgastado. Al desgastarlo, vale más, sería de alto mérito histórico de Maduro que o termine porque una asamblea del pueblo decida que termine, y eso es digno, o termine su mandato en el 2019 porque la asamblea le da la gana de que continúe. Bueno, esa es una decisión muy importante que tendrá que tomar la asamblea. Claro, lo que pasa es que es un Maduro que está, digamos, tan asediado, tan golpeado, que si se fuera, luego de haber convocado a la Asamblea Constituyente, incluso podría ser algo así como una reserva futuro. Yo no sé si él... Por la edad, sí. Tiene 58 años. Por eso, es joven. Pero yo creo que en este momento realmente si no... se descomprime, porque digamos como que el enemigo sostiene alguna razón de verdad, por así decirlo, ¿no? Si la derecha construye también su propia justificación histórica. Sí. En Argentina la libertadora no fue solamente bueno que se vaya Perón, no, había todo un discurso, construyó un relato, claro, exactamente, y para eso la derecha es muy hábil, ¿no? Sumamente hábil. Sí. Y en ese sentido yo creo que, la verdad que desconocía esto que decías, revela parte de mi ignorancia, esta forma de representación social de la Asamblea Constituyente. Pero digamos que estaría en el umbral de un Estado revolucionario. De un cambio en la naturaleza del Estado. El Estado revolucionario es lo que hemos vivido porque ha habido una revolución y una contrarrevolución, sobre todo hay la contra en este momento. En la naturaleza del Estado tiene que pasar de capitalista, que es hasta hoy, a Estado comunal, que todavía no es el socialismo, es un Estado de transición hacia el socialismo de carácter comunal, cambiándole entonces lo que tú planteabas al principio, la base social para poder modificar la base cultural de la vida política. Eso es lo que esa es la tarea que tiene que darse la Asamblea Constituyente y en la que todo el gobierno debería acompañar. La pregunta que uno se hace a lo lejos, aún conociendo a los personajes, es si ellos tienen esa concepción en la cabeza. Bueno, de lo que hagan, concibiendo o no hagan, será la prueba que dé el destino de cada uno. Fidel Castro, Fidel Castro, porque pasó la prueba, porque no tuvo problemas en aceptar el cambio en la naturaleza del Estado. Arden es un derrotado porque no entendió y no fue capaz, igual que Perón, igual que Allende, igual que Vargas, no fueron capaces de ir más allá de lo que su concepción y programa les decía, y no fueron capaces de acompañar la transformación social que la gente y el pueblo acaudillaba. Bueno, ¿será Maduro capaz de comprender eso? No lo sé. Yo creo que sí, sí será, pero no lo sé. Yo no puedo asegurarlo por anticipado porque sería brujería. Depende de lo que haga la dirección en este momento, el gobierno, servirá para saber si pasó la prueba o no pasó la prueba histórica, no la prueba de un acto de violencia y superarlo, no, la prueba histórica, que es la que hace que Fidel sea hoy Fidel y los bolcheviques sean los bolcheviques y los chinos sean los chinos. O sea, los que triunfaron en este planeta es porque pasaron pruebas. Esas pruebas eran muy difíciles. Cada vez son mayores, sí, porque el imperialismo es cada vez peor y más grande, más nada. Pero son pruebas. Depende de lo que tú tengas en la cabeza, la pasas o no la pasas. Y Maduro tiene todo a favor en este momento, no 10 días atrás. En este momento tiene un capital político inconmensurable para triunfar, para pasar la prueba. Tiene 8.100.000 votos en la mano. Eso no lo tiene cualquier gobierno en el estado calamitoso en el que estaba Maduro. Bueno, ponle el ejemplo de, basta referirse al ejemplo de Paraguay con Lugo, a Brasil el año pasado, cómo dilapidaron ese gobierno, cómo aprovecharon su debilidad. No salieron de sus cenizas como el gobierno de Maduro, que de repente tira 8 millones al pecho a la oposición. Dilma no pudo hacer eso. Bueno, y tampoco lo pudieron hacer otros. Lo que quiero decir es que Maduro tiene todas las condiciones a favor para pasar la prueba. Maduro y la dirección del gobierno. Depende de ellos que lo hagan o no lo hagan. La Asamblea es el instrumento histórico para pasar esa prueba. Bueno, Modesto Guerrero, realmente siempre sos claro, pero a veces sos más claro que otras veces. Así que bueno, te agradecemos totalmente, yo personalmente y los oyentes también, tu forma de plantear este problema. Mientras hablaba se me cruzaba la imagen siniestra de guerra civil o masacre, ¿no? Claro. Porque claro, creo que de alguna manera o Maduro pasa la prueba, como vos decís, o... Hay una guerra civil masacradora. Yo creo que sí, ¿no? Que de alguna manera recordaba las imágenes de la guerra civil española, que un poco fue eso, ¿no? Es decir, ahí van a haber 20.000 chavistas asesinados en la calle, 150.000 expulsados del país y una migración de cientos de miles de personas que se irán del país, no como ahora, se irán espantadas por lo que van a ver como infierno. Esa es la, y además de que lo que está haciendo Temer y Macri lo va a juntar el gobierno que llegue y lo va a multiplicar por 10. Ese es el futuro que le queda a Venezuela si el gobierno no es capaz de pasar la prueba. Bueno, Modesto Guerrero, un fuerte abrazo, seguiremos charlando contigo, gracias a tu generosidad y buena disposición para nuestro programa de radio. Un gran abrazo. Fuerte abrazo. Ahora en Sueños Posibles vamos a continuar con una entrevista que realmente hace tiempo deseé hacer. Se trata de Sebastián Jiménez, que es el autor de un libro que ha tenido la amabilidad de mandarme, que se llama El Último Tren, y que tiene que ver con la vida del militante Luis Nel. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenas noches, Alfredo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. No, al contrario. En realidad el agradecido soy yo, porque el libro, si bien me tomé mi tiempo en leerlo, porque realmente es un libro denso y además, bueno, otros problemas que uno tiene, pero realmente es un libro apasionante. Lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes quién fue Luis Nel. Bueno, José Luis Nel fue un militante que nació en el año 1940, acá en Argentina, tenía descendencia irlandesa. Nació en 1940, comenzó militando en su adolescencia en el movimiento nacionalista Tacuara, que era de ultraderecha, que se basaban en los escritos y en las conferencias que daba un padre Julio Membiel, eran de ultraderecha, y bueno, y a la hora de biografiar uno no tiene que ocultar, digamos, las partes que son menos simpáticas del personaje, pero mucha de la militancia de los 70 tuvo su origen también en agrupaciones nacionalistas o de ultraderecha. Bueno, después fue evolucionando su pensamiento. En el 63 se divide la Tacuara y se forma la Tacuara peronista, que fue el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, que lo encabeza José Luis y Joe Baxter, otro irlandés. Bueno, a partir de ahí peronizan su pensamiento, empiezan a considerar que el peronismo puede ser la vía para la revolución nacional. Y en el año 63 hacen un asalto que fue muy conocido en su momento, que causó mucho impacto en la opinión pública, fue el asalto al Policlínico Bancario. En ese hecho, fue un hecho desgraciado porque pierden la vida dos empleados del lugar. José Luis Nel accionó la ametralladora en el momento, en el entrevero del asalto. Digamos, estos militantes no quisieron matar, pero bueno, esas vidas le pesaron el resto de su vida. Bueno, a partir de ahí fue detenido por este hecho y detenido en tribunales. Él logra escaparse. Este es un personaje también que tuvo mucha iniciativa, mucha acción, su vida, y digamos es apasionante, emocionante. Dos veces logra escaparse de cárceles. Primero de una alcaldía de tribunales, en un descuido, se escapa y busca refugio en la casa de Cacho Enbar el Cadri, que era líder de la resistencia peronista. A partir de ahí, tiene también un viaje a China, donde está un tiempo en la China de Mao y se capacita en técnicas insurgentes, digamos. Pero eran estrategias que eran más bien rurales, que no le sirvieron demasiado a los militantes que fueron para una lucha que ellos pensaban urbana, en Buenos Aires, en Argentina. Después vuelve y también tiene una inserción en los. Pero vuelve en Uruguay, se inserta con los Tupamaros. Uruguayo también lo vuelven a detener y participa en una fuga muy emblemática que fue la del penal de Punta Carretas. Bueno, el relato es novelado porque de José Luis no hay por ahí tantos documentos duros. Se tomó para realizar el libro el documental Los Malditos Caminos, sobre todo donde hay muchos testimonios de militantes que lo conocieron. También tuvo una relación con el padre Carlos Mugica, sobre todo cuando vuelve a la Argentina y se integra a Montoneros. Y también fue esposo de Lucía Cuyen, una trabajadora social que fue desaparecida en la última dictadura. Bueno, la idea en general, su vida es bastante tratada en libros de Montoneros, pero como en un par de párrafos. No, es alguien conocido por mucho, pero recordado y escrito por bastante pocos. Y la idea del libro era rescatar esta experiencia como emblema de lo que fue el compromiso de una generación de argentinos. Sebastián, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te entusiasmó para escribir sobre José Luis? Y yo al ver el documental Los Malditos Caminos se estrenó en el año 2002, que era una época de mucha crisis en el país, y donde muchos, incluso había libros, se empezó a recuperar un poco lo que había pasado en los 70. Y en ese sentido, yo lo vi en el 2002, después la escritura empezó mucho después, pero no tengo un motivo concreto, por ahí viene la inspiración, leí muchos libros de Mujica, leí muchos libros sobre los 70, en que siempre se lo nombraba de forma superflua, como dije, y bueno, me parecía que su vida reunía mucho, muchas contradicciones, muchas iniciativas, digamos, de lo que fue esta generación de los 70, ¿no? Me parecía emblemática y que no se la había tratado en forma de libro. Mira, de tu libro realmente me impactaron bastantes cosas. Hay un diálogo con Firmenich que realmente no sé si es novelado o tenés alguna base material para ese diálogo, pero que es realmente muy importante, ¿no? José Luis se expresa en contra del asesinato de Rucci y a partir de ahí se acerca a la Juventud Peronista Lealtad. Yo creo que eso es un viraje interesante, ¿no? En el pensamiento de José Luis, y en el libro está muy bien relatado, muy, digamos, como que uno entiende lo que le está pasando a José Luis en ese momento, ¿no? Y lo pasó a varios militantes. El relato es novelado. Uno cuando se basa en testimonios y cuestiones, es obvio que quizá las personas cuentan parte, es ficcionado también, los recuerdos de uno, a veces uno cuenta lo que le parece, o oculta, o cuentan de determinadas cosas. Pero el relato es novelado, digamos, el encuentro que tuvo con Firmenich, sabemos que los dos más o menos lo que pensaban, no sabemos concretamente dónde se encontraron, qué se dijeron, esas partes. Obviamente son noveladas, pero se trata por todos los medios de que sea verosímil y de respetar lo que cada uno pensaba, que Montoneros en ese momento está en una posición más de enfrentamiento con Perón, y en ese momento José Luis Nel piensa en respetar de alguna manera como fue el planteo de la Juventud Peronista de Lealtad, respetar la democracia que había logrado el pueblo argentino y que no se podía están en contra de los 6 millones de votos que había sacado Perón, tirándole el cadáver de Rucci, digamos. En eso el planteo de la Juventud Peronista Lealtad, ¿no? Plantear que prefieran ser leales a Perón a un grupo, digamos, a una vanguardia que está aislada del pueblo. Eso es lo que planteé. Es novelado, obviamente es polémico. Esa parte, obviamente no sabemos bien qué se dijeron, pero sí tenemos elementos para saber qué pensaba cada uno de ellos. Y obviamente es un tema polémico y que hiere a mucha gente. En ese sentido, José Luis Nel tampoco es muy, muy recuperado por algunos militantes montoneros por esta actitud de la Juventud Peronista Lealtad y estas cuestiones que en su momento plantearon diferencias y bueno, que por ahí la idea no es ni juzgar, el libro no juzga, no toma partido, es contar lo que vivió esta vida y esta generación, respetando el compromiso y la posición de los distintos actores. Sí, es muy interesante tu planteo desde ya, es absolutamente vigente. Además, yo estuve en la plaza cuando Perón echó a la Juventud Maravillosa, no estuve en Ezeiza, no estuve en Ezeiza porque en realidad, como dice un personaje de la novela de Soriano, no, nunca fui peronista, pero siempre me metí en política, ¿no? Y realmente el proyecto de la patria socialista sostenido por el mismo Perón, del cual recordaba incluso su primer gobierno, no, nunca me cerró, ¿no? Que Perón pudiera liderar un proyecto de esa naturaleza. Pero en el libro realmente está todo muy bien relatado, las relaciones amorosas, afectivas de José Luis. Realmente, te digo, uno ha leído bastante, ¿no? Y es una novela o de política ficción o como la quieras llamar, digna de ser leída y digna de ser discutida. Si a vos te interesa, yo me gustaría mucho, yo tengo una cooperativa de trabajo en salud mental, Ático, hace más de 30 años que funcionamos, sería interesante poder presentarla ahí y organizar un debate sobre la subjetividad militante, que es algo que yo he trabajado bastante, ¿no? Ah, bueno. Porque justamente en este libro es apasionante, ¿eh? Sobre todo por, bueno, ese momento desgraciado, ¿no? Lo lesionan a José Luis y se quedó en una silla de ruedas, como la propia subjetividad militante de José Luis, desde Tacuara a su final, cómo se va modificando, ¿no? Es muy interesante. Bueno, me encantaría participar, por supuesto, Sí, cualquier vos instante. serías el protagonista de la presentación, ya que sos el autor de este libro. Es muy interesante lo que planteas, cómo empieza la desgracia de José Luis, que fue participando en la Gran Congregación Popular de Ezeiza, donde Claro. él encabeza la columna sur y recibe la agresión artera de la derecha peronista que ocupaba el palco. Y lo balean y queda a partir de ese momento cuadripléjico. Sí, es un tema realmente muy bien escrito, de una vigencia realmente permanente, y me parece que ya estoy perfilando cómo vamos a hacer esa reunión que desde ya espero que sea este mismo año. Si no tenés inconveniente, yo en las gacetillas voy a poner la dirección de donde se puede leer el libro, la dirección Por web, supuesto. porque Sí. realmente vamos a invitar a todos los amigos de la militancia que se conecten con este material, que es un material realmente muy importante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a El vos, libro sí. es totalmente gratuito, quería aclarar, Sí, ¿no? por En eso que... esta dirección web. Después hay unas copias impresas que se consiguen en librería Punto de Encuentro, a mí además ya me decían, pero al que le interesa, porque algunos dependen mucho del libro impreso, ¿sí? Sí, no, no, no, bueno, no, es Pero que realmente si tuviera un libro de eso sería para la biblioteca de Ático y realmente muy bien recibido, ¿no? Así que bueno, bueno, trataremos de conseguirlo. Bueno, Sebastián, te mando un fuerte abrazo, nuevamente te agradezco la oportunidad de haberme conectado con tu libro y espero que muchas gracias. podamos organizar esa presentación. Por supuesto, será un honor, ¿eh? Muchas Bueno. gracias por este espacio. Un abrazo. Bueno, ahora acá en Sueños Posibles tenemos la gran oportunidad de charlar unos minutos con Valeria Ricciardi, que es activista trans y además una colaboradora de medios periodísticos. Y queríamos hablar con ella sobre algo, una jornada, una actividad del día de hoy. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bueno, gracias por atendernos, por tu tiempo y especialmente queremos que nos comentes un poco ese tema del cupo translaboral, que es una reivindicación muy importante, ya histórica, ¿no? Por el famoso tema de que, bueno, si no hay fuentes de trabajo, lamentablemente, muchísimas compañeras trans están de alguna manera obligadas a ejercer actividades que seguramente no desean, pero como una estrategia de supervivencia necesaria, ¿no? ¿Qué nos Claro. podés decir de esto? Bueno, hoy justamente nos encontramos porque es el día de San Cayetano y Sí. vamos a estar en el Congreso a las 13:30, juntándonos ahí en Entre Ríos e Irigoyen para hacer una pegatina que consiste justamente en pegar cartelitos anunciando un poco este hashtag, ¿no? Que es el cupo laboral trans. La importancia que tiene para todos y que la tuvo también para las mujeres en su momento, ¿no? Porque si no hubiera habido cupo en su momento para las mujeres, hoy muchas no podrían acceder a ciertos lugares. Imagínense, bueno, lo que es para nosotras. Es un Seguramente. colectivo que bueno, que fue siempre discriminado desde el Estado, desde la Iglesia, desde la sociedad, desde muchos lugares, por la incomprensión, por las formas de ver la vida que a veces es distinta y hace que no seamos tolerantes con el otro. Bueno, la idea es esa, es visibilizarnos cada vez más y mencionar cuáles son las estrategias y las formas que queremos para que esto cambie. Valeria, desde tu propia experiencia, Actualmente, ¿cuál es la legislación, si es que la hay, que Sí. establece el cupo trans? ¿Hay alguna Bueno, legislación en ese hay una sentido? ley que está en provincia justamente, pero que no está reglamentada, entonces esto hace que justamente no se pueda implementar No sirve para nada. directamente. La ley, digamos, depende en este momento de nuestra gobernadora, de Vidal, entonces es cuestión de voluntad y de que la pueda poner en agenda. Y consta de, bueno, el 1% en entidades públicas poder estar ahí presentes las personas trans. Uno dirá por qué el 1% y por qué esta fijación, y tiene que ver justamente con que desde el Estado se tiene que ejemplificar y empezar a dar oportunidad a las personas trans. De estas maneras, las partes privadas y demás van a empezar a replicar o a copiar esto. Todavía nos cuesta ver algunas chicas en ciertos lugares, ¿no? De repente no sé, ir al banco y ver que te atiende una cajera trans o una recepcionista o lo que sea, digamos. La idea es empezar como a visibilizarnos y a mostrar que también podemos, ¿viste? Porque es complicado para todos también, no es solo para las personas trans, pero en este caso hay algo que nos juega también en contra, que es nuestra elección, ¿no? ¿En qué sentido, a ver? Para muchos. No, te juega en contra en el sentido de que la gente al no entender o no comprender directamente discrimina por el solo hecho de ser una persona trans. Es como para lo que eran en su momento los negros, digamos, por el solo hecho de ser de piel morena ya eran descartados, sin la posibilidad de darles una oportunidad. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso siempre hemos pensado que de alguna manera lo trans no puede ser cuestionado ni defendido solamente por lo trans. O sea, lo trans es una interpelación a la cultura represora, sino Claro. lamentablemente algo que ha pasado mucho, inclusive con los desaparecidos durante la dictadura, ni que hablar durante la democracia, que solamente se expresan las víctimas, ¿no? Es como que es algo que le pasa, bueno, en este caso a los mapuches o a los huichis o qué sé yo, y los demás lo miramos como si no tuviéramos nada que ver con eso, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Bueno, las personas trans interpelamos mucho a la sociedad y por eso quizás tanta contravención que hay, ¿no? Porque sí. bueno, porque hablamos de la sexualidad, hablamos de la libertad, hablamos de que la cosa no es de un solo color, ni tiene una sola forma. Entonces, eso rompe un poquito las cabezas. Sí, rompe las cabezas, pero hay cabezas, por ejemplo, las más represoras, vos mencionaste ahí la iglesia. La Argentina Sí. es uno de los países donde la iglesia, sobre todo la iglesia católica, apostólica romana, es más reaccionaria y evidentemente, bueno, tiene su féretro sexual que se llama el matrimonio, ¿no? Y por fuera de eso es como que todas las sexualidades están rigurosamente vigiladas. Obviamente también la trans, pero en su momento la homosexualidad, ¿no? Sí, Tal cual. la persecución a los homosexuales, incluso científica, yo como psicoanalista te puedo decir de que se estudiaba de que la homosexualidad era una enfermedad y aún hoy hay personas que hablan de trastorno delirante de la personalidad en el caso del travestismo, ¿no? O sea que hay profundos debates para seguir dando, ¿no? Totalmente. Y de hecho, desde la psicología, la psiquiatría, digamos que a la comunidad le deben pedir disculpas. Bueno, no, Porque nunca se la no, van a no. pedir, quédate tranquila. Está Olvídate bien. de eso, te pido por Aunque favor. sea un simbólico, algo. No, nada, Pero nada, ni es un simbólico, tema, ni claro. simbólico porque tenemos el debate hoy actualmente, viste, con muchos colegas que además tienen un nivel de prejuicio como el que podía tener el Papa que condenó a Galileo, ¿no? Es una cosa Claro. totalmente dogmática, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera es una oportunidad para poner nuevamente en superficie, yo diría, la tragedia del travestismo ligado a falta de oportunidades Acceso, laborales, ¿no? claro. Porque es como un apartheid prácticamente esto, ¿no? Sí. Nosotras, bueno, les invitamos a todos los oyentes y bueno, abrimos al público en general, digamos, no solo personas trans, travestis, transexuales, van a estar hoy, sino también mucha gente de la comunidad, del pueblo, y eso también es importante porque en las luchas sociales y en este tipo de cosas está bueno el apoyo también, ¿no? El apoyo de las mujeres, de los hombres, de los niños, de todos, porque somos todos una comunidad y hacemos a todos. Sí, desde ya. Además, para salir de este gueto donde cada uno defiende que es legítimo sus propios intereses, sus propios deseos, pero parecería ser que no, que los que estamos fuera de ese gueto no tenemos nada que ver, ¿no? Es como una especie de parcelación de las luchas muy importante, ¿no? Por ejemplo, no se habla más de las libertades sexuales, ¿no? O sea, hay todo un retroceso tan brutal en ese sentido, ¿no? Que claro. Realmente es como que cada grupo se tiene que arreglar como puede, digamos, ¿no? Y supongo que habrá muchos acuerdos espurios con sectores del poder también, porque si no, no se entiende por qué algunas agrupaciones tienen bastante relevancia y otras están ahí tiradas en el basurero de la historia, ¿no? Claro. Sí, a veces el Estado está también a disposición, las personas que están y los gobernantes están también... permiten, de más permisivos a ciertas políticas y a otras no. Exactamente. Entonces, eso también hace su granito de arena. Bueno, Valeria, realmente muy interesado en desde el programa de radio Sueños Posibles a conocer tus ideas. Me gustaría poder en otros programas ampliarlas más, charlar un poco más de tiempo. Y además tengo también mucho interés en realizar una actividad en la cooperativa, en Ático, porque, bueno, siempre yo estoy preocupado con los temas de la subjetividad y creo que ya desde mi amistad con Luana Berkins, Diana Mafía, hemos pensado bastante este tema de lo subjetivo, porque en definitiva es como donde se da la batalla cultural, se da también dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente. Bueno, Alfredo, nada, a tu disposición, sabes que contás conmigo también para lo que necesites y gracias también por este espacio y, bueno, poder invitarles a todos bueno, y todas. Al contrario, gracias a vos, Valeria, y te mando un fuerte un abrazo. Grande. Hasta luego. Dale, gracias. Chao, chao. Soy el que nunca. Ahora en Sueños Posibles, nuestra columnista principal, María del Carmen Verdú, referente principal de la Correpi y además una militante social y política muy importante. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, mira, el domingo son las PASO, pero la verdad que creo que la democracia ha dado tanto malos pasos que prefiero por lo menos empezar con otro tema. Ayer un periodista que yo considero importante, o por lo menos relevante, más allá de sus orientaciones actuales, hizo una especie de denuncia que yo mientras la escuchaba, después la saqué rápidamente, ¿no? Me parecía como una especie de delirio digno del peor macartismo, ¿no? Pero hoy viendo algunos comentarios, se me ocurrió que podíamos charlar con vos el tema. Esto de la RAM, ¿no? De la resistencia ancestral mapuche y su idea de crear una especie de nación entre Chile y Argentina, bueno, qué sé yo, bueno, todo eso. Por supuesto, con el tema de las intervenciones prácticamente terroristas contra la nación mapuche y también contra los huichi, bueno, toda una situación que está deviniendo prácticamente como el pasaje del Estado terrorista a terrorismo de Estado de la peor especie. ¿Vos qué pensás de todo esto? Mira, en primer lugar hay que pensar en la oportunidad, porque estas cosas nunca son inocentes. Jorge Lanata no eligió cualquier día para hacer la macarteada que hizo respecto de la nación mapuche, del pueblo mapuche, que efectivamente desconoce las fronteras de los países impuestos después de la conquista y el exterminio de su pueblo y que sostiene su condición de nación de la misma manera que lo hacen los vascos en su enfrentamiento con el Estado español y el Estado francés o cualquier otro pueblo en lucha por su liberación. Eligió precisamente la víspera de la movilización de la que vamos a participar esta tarde reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado, eligió el primer programa que tuvo después de la represión del martes 1 de agosto en las proximidades de Esquel, donde este joven desapareció después de haber sido visto por última vez rodeado de gendarmes. Para nosotros, y lo hemos dicho en las redes y en otras entrevistas, lisa y llanamente lo que ha hecho el señor Lanata este domingo es salir con los tapones de punta a defender a su gobierno, a su ministra de Seguridad, a quienes tienen la responsabilidad política y material, en este caso, no solo política, por la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces, plantear la estigmatización de la lucha mapuche, presentar como terrorismo o como subversión lo que es la defensa de sus territorios ancestrales. Yo no sé si quizá todos los oyentes tienen claro cuál es el escenario. Yo tuve la oportunidad en el mes de enero de estar allí cuando fue la represión anterior, aquella que dejó 10 presos, que fuimos pudiendo liberar a cuentagotas. Viajamos con Norita Cortiñas y con otros compañeros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y de otros organismos y organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. La pull-off en resistencia a Cuyamen es un pequeñísimo territorio de unos pocos kilómetros cuadrados que está rodeado por las estancias de la empresa y el empresario Benetton. Vos vas por la ruta 40 de Esquel hacia el Maitén y todo lo que ves a la izquierda y a la derecha, que además está alambrado, te explican, esta es estancia de Benetton. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de meseta, de campos y de montañas y de lagos, como también pasa con el otro gran terrateniente de la zona, Lewis. Ambos, dicho sea de paso, amigos presidenciales. Y están permanentemente atosigados por esta represión, donde además siempre es el mismo juez el que interviene, Guido Tranto, con el que estuvimos reunidos en aquella oportunidad reclamando la libertad de los presos, que es quien ordenó esta nueva intervención de gendarmería, pero con un detalle. La gendarmería, y esto ha salido a la luz a través de varios medios, estuvo dirigida personalmente por el jefe del Gabinete de Seguridad de la ministra Bullrich, el abogado Nocetti, que estaba presente y que fue fotografiado en la puerta de la estancia de Benetton sobre la ruta 40. Entonces, insisto, el programa o el informe pretendido del domingo a la noche es la mejor prueba de la responsabilidad del gobierno de Cambiemos en la desaparición de Santiago Maldonado, porque si no tuviese que cumplir con su obligación de defender a su gobierno, Lanata jamás hubiese hablado del tema mapuche. Claro, ahora yo que fui a la Patagonia hace décadas la primera vez, yo me acuerdo cuando me dijeron el lago escondido, estaba tan escondido que no se podía ir, no me acuerdo qué estanciero lo había cerrado el camino al lago escondido, ¿no? Y esta extranjerización de la Patagonia, me parece que incluso durante la década ganada se mantuvo, es un terreno realmente, toda la Patagonia argentina, ¿no? Hay una gran concentración urbana, pero en las ciudades realmente no es una zona donde la Argentina puede mostrar ningún tipo de potencialidad. Yo no te voy a decir que esté abandonada totalmente, pero la extranjerización creo que viene... Es brutal, ¿no? Y, sí, hay muchos artículos publicados en estas últimas horas dando cuenta de la enorme guarangada de hectáreas y hectáreas que pertenecen a estos empresarios extranjeros. Pero ese es el punto, ¿ves? Ahí es el punto. Lanata larga esta macarteada y bueno, como vos bien decís, defiende sus intereses, pero realmente es un tema, no sé yo cómo plantearlo porque me suena a tufillo nacionalista de derecha, ¿no? Pero sí, esta cosa de la Patagonia para los argentinos, ¿no? No es una consigna que vos veas circular hace décadas en todos lados. Las Malvinas son argentinas, ¿no? Ahora Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, eso puede ser cualquiera. A mí me parece que algo pasa, ¿no? O nos pasa a todos con este tema, ¿no? Sí, indudablemente. Y básicamente lo que vos ves, insisto, para mí fue muy fuerte estar en Esquel, subir a un auto con los compañeros con los que íbamos a despedirnos el último día de nuestra estadía allí en enero, donde nos habían invitado justamente a conocer la LOF Cuyamen, y recorrer casi 100 kilómetros a lo largo de la ruta, un paisaje, por supuesto, del carajo, las montañas nevadas al fondo, una belleza, yo sacando fotos por las ventanillas, porque ese tipo de viajes son lo más parecido a una vacación que, sí, que logro sí, sí. conseguir en esta vida que me obstino en llevar adelante, y justamente la compañera que iba al lado mío, local, me decía, mira compañera, eso es de Benetton, eso es de Benetton, eso es de Benetton, eso es de Benetton. No, allá se empieza lo de Lewis, porque ya era cerca del Bolsón. De acuerdo. Es realmente impresionante y no vemos que se rasguen las vestiduras. Pero nadie se rasga nada. Además, claro, claro. Y mientras tanto, lo más increíble del asunto es que enormes extensiones absolutamente improductivas, porque tampoco es que están cubiertas de ovejas ni nada. No, o sea, yo no vi una sola oveja en esos 100 kilómetros de terreno alambrado. Y mientras tanto, llegás a la LOF y es todo, hasta el último rincón, hasta la última piedrita, tiene algún uso útil y práctico para la comunidad. No, no, por supuesto, por eso te digo, además del tema de los kines de Santa Cruz, el Hotel Carafaba, todo eso que de pronto llega a ser noticia, yo no sé bien, porque no soy historiador, no soy sociólogo, cada vez soy menos, pero realmente es una extensión de territorio donde entran además de varios países europeos, ¿no? ¿Vos te acordás cuando se decía que, no sé si los chinos, los japoneses o quién, iban a hacer no sé qué a cambio? Eso se dijo hace varias décadas en relación al puerto de Madrid o al puerto de no sé dónde, de Puerto Deseado. En un momento dado, Puerto Deseado era un pueblo fantasma también. Y todo eso realmente nosotros nos acordamos a partir de esta provocación, pero realmente no es una causa donde, digamos, grupos, incluso nacionalistas, ¿no? Pero no, nacionalistas de izquierda o directamente de izquierda, hayan tomado fuertemente, te digo, en los últimos 30 años o 40 años. Incluso... No, ese nacionalismo es un nacionalismo trucho que tiene que ver con el colonialismo, que tiene que ver con el saqueo, que tiene que ver con la entrega. O sea, no, de acuerdo, totalmente. Pero también está ausente en los discursos de izquierda en general. Yo no veo muchas cosas. Lo de las Malvinas, cuando Galtieri se mandó la salvajada, hubo grupos de izquierda que estuvieron de acuerdo con el apoyo crítico, digamos, ¿no? Pero fuera de eso... Yo le quito la denominación de izquierda a quienes hicieron eso. Y bueno, vos sí. Con el correr de los años y las décadas lo demostraron, porque sí, son los mismos que ahora van en las listas con Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, está bien, pero ellos no se quitan el mote de izquierda. ¿Sí? Bueno, pero... No, yo sé que fueron momentos muy duros, pero realmente... fuera como, de... como decía Don Benedetti, lávese bien la boca antes de decir revolución. No, por supuesto. Igual acá lo grave, Alfredo, y dediquémosle unos minutitos a esto, es que tenemos otro desaparecido en Argentina. Exacto. Que estamos, o sea, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar lo único que ha dicho Patricia Bullrich después de 5 días en que todo el mundo le ha reclamado que salga a dar alguna explicación. Lo que le faltó decir fue: no son, no están, no tienen entidad, porque es el mismo discurso que todos recordamos de aquel Videla, cuando le preguntaron los periodistas extranjeros sobre los desaparecidos, nos viene con el cuento de tenían la cara encapuchada, entonces no sabemos si estaba o no estaba en el lugar. O sea, toda la comunidad y todos los que estaban en la movilización por la libertad de Facundo Jones Guarda le está diciendo: estaba acá, está su ropa en la comunidad, fue visto cuando el resto de los compañeros se ponían a salvo cruzando a nado el río, cosa que él no podía hacer porque tiene un problema con el agua, porque tuvo una mala experiencia de chico, casi muere ahogado y entonces no nada. En fin, una situación verdaderamente grave donde esperemos que no sea otro nombre que se suma a la lista de los más de 200 desaparecidos que la democracia tiene sobre sus espaldas desde diciembre del 83, que no se sume a la lista con Jorge Julio López, con Luciano Arruga, con Iván Torres, con Daniel Solano. y justamente la enorme mayoría de los desaparecidos son de las provincias patagónicas. Exactamente. Comodoro Rivadavia tiene el récord absoluto de desapariciones en democracia. Bueno, estos son los temas que yo creo que tenemos que discutir, tenemos que profundizar y realmente tenemos que salir de lo reactivo, digamos, porque muchas veces lo reactivo es muy intenso, pero a su vez efímero, ¿no? Por eso uno ya hasta se olvida, yo lo digo lamentándolo, a mí me desaparecen los nombres de los desaparecidos muchas veces. No, pero es que, a ver, a nosotros nos pasó en el curso del fin de semana, entre el viernes y hoy, nosotros tenemos una pequeña comisión que es la que se encarga de ordenar la redacción de notas, el manejo de las redes sociales de Correpi, etcétera. En determinado momento nos dimos cuenta que teníamos 84 cosas que sacar urgente, todas eran importantes, además de ser urgentes. O sea, la segunda desaparición de Nadia Rojas, el asesinato, el femicidio de Anaí, que estuvo 4 días cautiva, 4 días durante los cuales la policía no la pudo encontrar y aparece su cuerpo a 15 cuadras de la casa, o sea que estuvo cautiva por allí. La desaparición de Santiago, tuvimos un preso político durante el fin de semana en Argentina, un nuevo preso político, como si no tuviéramos, Guillermo Galantini, que es un compañero de la Comisión por los Derechos Humanos y la Justicia de Montecaseros Corrientes, un pequeño pueblo que se puso muy seriamente a darse una organización antirrepresiva como el CODEJU a partir justamente de la desaparición de un muchacho, Nino Largheri. A partir de ahí nos conocimos con los compañeros y venimos coordinando juntos, y además este compañero Guillermo es el candidato a intendente del CIT, él es militante de Opinión Socialista, allí en Montecaseros. ¿Sabes por qué fue detenido? Por una pintada. Estuvo todo el fin de semana, desde el viernes detenido, porque hizo una pintada que decía que se vayan los que están y que no vuelvan los que estuvieron. Bueno. Lo mantuvieron detenido sin excarcelación hasta recién anoche, en que, bueno, claro, 36 horas de movilización frente a la comisaría y el aluvión de presión que metimos desde las distintas organizaciones sobre el juzgado y sobre la comisaría, hicieron que finalmente se lo excarcelaran, aunque por supuesto la causa sigue. Bueno, todo eso pasó en 36 horas. Sí, sí, no, estamos, yo tengo los recuerdos todavía del gobierno de Isabel Martínez de Perón, y esto es más o menos ese tipo de situación, ¿no? Por lo que con Isabel Martínez de Perón fue una cacería infame, que después, bueno, vino la dictadura para terminar el laburo. Bueno, María Carmen Verdú, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias, igualmente, hasta luego.